FM 106.3. Radionauta. El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo en esto que es Folclore Vivo, en este cuarto programa, nuestra cuarta edición sería, ¿no? Cuarto programa en Radionauta 106.3, acá desde el Centro Cultural Olga Vázquez, Centro Cultural Social y Político Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Muy buenas noches para todos y voy a saludar a mi compañera. Buenas noches, Nadia. Buenas noches, Eva. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien, muy bien, porque es jueves. Hoy jueves, ¿no? Sí, ya se palpita el fin de semana, estamos palpitando el fin de semana. Así que los vamos a ir arengando de a poquito con nuestra música. Y bueno, hoy tenemos la ausencia de nuestro compañero, el Pato Molina. El Pato Molina, sí, que se fue. Sí, se fue para allá para su pago. Lo busca la policía. Se fue a avisar a su familia, se fue a tocar por allá, que tenía una fecha, a nuestro amigo Pato. Así que le mandamos un saludo para su familia y para Pato, que no sé si nos estará escuchando en el viaje, ¿no? Bueno, contentos de estar en esta cuarta edición, ¿no? Nuestro programa, ¿no? El cuarto programa, así que estamos felices. Acá hay amigos ya que van llegando, que siempre nos hacen el aguante. Tenemos nuevas voces, ya lo vamos a hacer hablar. Sí, los vamos ahí. Que den la cara o la voz. Tenemos un concurso también. Así es. Está muy bueno el concurso del día de hoy. Así que vayan preparándose ahí para comunicarse. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 512-1690, que es el fijo de la radio. Y si no, ¿el celular? El celular es 221, prefijo de La Plata, 556-8134. Y si no, a nuestro Facebook, que es Folclore Vivo Conce. Y ahí también pueden mandar las respuestas. Así que vayan acomodándose, porque realmente el concurso está ahí lo vamos a alargar en un ratito nomás, cuando tengamos la canción. Tiene que decir el nombre. Y el autor. Y el autor. Así que vamos a la música. Y vamos a saludar a nuestro querido operador. No lo tenemos en cuenta. No tiene voz. Esteban Carucha Fernández. Buenas noches de la Ciudad de la Flor. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Carucha. Que le manda un saludo a su mamá, como siempre. Como siempre, a la mamá. Así que, bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? A ver, decime, maestro. Mande. Thank you. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Escuchando el Mishkisitu por estos muchachos de la Orquesta Ambulante. Gatito. Sí, señor. Así que, bueno, vamos, tenemos, dijimos, ¿no?, un concurso del día de hoy. Sí, contar un poquito, Nadia, a ver cómo. Bueno, el concurso va a constar de, vamos a poner un tema bastante conocido, así que no se pueden quejar. Y ustedes tienen que enviarnos el nombre de el autor, ¿no? El autor de este tema bastante conocido y el nombre del tema, por supuesto. Nombre, tema y autor. Y sí, autor. Es un tema muy popular, muy conocido. ¿Y qué pasa, Nadia, si ¿Y qué pasa? Con el que aciertan. Que el que acierta se gana ni más ni menos que una pizza y una cerveza para acompañar acá mismo en el Olga Vázquez, en la pizzería. Tienen tiempo hasta el domingo para retirarla el ganador, el afortunado ganador. Buenísimo. Así que está bueno el concurso, ¿qué te parece eso? Sí, sí, de día. Aparte tienen tiempo, si hoy no hacen tiempo de comérsela hoy o tomarse la cerveza hoy, se guardan el papelito y lo retiran acá o se lo comen acá en el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez. Cuando quieran así en la es. Semana. Tenemos ahí el tema, a ver, vamos a pasar un poquito. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé mi pago querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando. Y en cambio hoy vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni las distancias jamás pudieron lograr. Bueno, este es el tema, este es el tema del concurso en la voz de Alfredo Ábalos, este excelente cantante de nuestro folclore. Tienen que decirnos el nombre del tema y el autor, ¿sí? Así que manden, pueden llamar al 502-6690, al 556-8134, que es celular. Y si no, ¿dónde? Y si no, nuestro más, Facebook, señorita. Folclore Vivo, también nos pueden mandar la respuesta por ahí mismo. Habría que mandar el ganador. Tiene que mandarnos el ganador. Cada concursante después, sí. Claro, les vamos a pedir el número de documento. Así pueden retirar su rico premio acá en la pizzería. Sí, así que si recién nos sintonizan, les contamos que estamos acá en Radio Nauta FM 106.3 en este programa que es Folclore Vivo. En nuestro cuarto programa. Así hoy en la compañía de Nadia Matilde, nada más Patito, el Pato Molina está viajando para Tucumán. Así que bueno, seguimos con, si le parece, señorita, bien, seguimos con la música. Con más musiquita, vamos así, arengamos la noche. Ay, cito vive mi amor, de cito vengo con pena cuando él ya me dice adiós. Cantando vengo de ay, cito, suspirando el corazón. ¡Ay, cito! atormenta con sus celos como si fuera tal cosa. Si así sufro, vida mía, no te lo hay vivir gran cosa. A pesar de que él es malo, yo no lo puedo olvidar. ¿Qué le habré hecho yo a mi negro para que me trate mal? Suena guitarra querida, trátame de consolar. Cuando cruzo el río Dulce, ya lo alcanzo a divisar. En su ranchito de surcho, sombreadito de chañar, haciendo aña pavidita y para poderme invitar. Viene corriendo a encontrarme y con sonrisa en los labios ya comienza a reprocharme. Yo te quiero así, mi negra, y tendrás que soportarme. Cariño puro y sincero brindan las chinas del pago, bailando la chacarera, chacarera de Santiago. Las vieran como presumen, mudanceando con sus changos. Vení chinita mi rancho de la Loma Colorada, aycito está Huaycondo, aycito está Tarapaya. El río Dulce está aycito, de aycito has de ver la playa. Cuando cruzo el río Dulce, ya lo alcanzo a divisar. En su ranchito de sunchos, sombreadito de chañar, haciendo aña pavidita y para poderme invitar. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Seguimos en Folclore Vivo, así escuchamos de Aycito de Fortunato Juárez, en la voz de Silvia Gómez, una cantante de acá de la ciudad de La Plata. Bueno, como Silvia Gómez, también vamos a estar siempre difundiendo autores, compositores e intérpretes de acá de la ciudad de La Plata y de todo el país, músicos independientes que por ahí no tienen una gran difusión, ¿no? en otros medios. Así que así pasaba de Aycito, chacarera Fortunato Juárez, en la voz de Silvia Gómez. Ahora, bueno, sí, acá cuénteme. Vamos a comentar que para toda la gente que estas son horas de cenar, sí, ¿no? Estas horas de cenar. Así que si no saben qué hacer, no tienen ganas de cocinar, ya es jueves, uno no tiene ganas de hacer nada, está cansado, pueden llamar acá a la pizzería de Olga Vázquez, 453-4776, y se manducan una buena pizza, o pueden venir a comerla acá también, ¿no? Sí, tienen teléfono ahí. Sí, ¿cómo? Sí, vamos con el teléfono nuevo, 453-4776, perdón, 453-4776, el teléfono de la pizzería de Olga Vázquez. Y justamente la pizza que vamos a sortear con la cerveza es de acá, de la pizzería, ¿no? Así es. Así que, bueno. Ese teléfono que acaba de dar la señorita Nadia es de acá. De la pizzería de Olga Vázquez. Así le llaman. Y ahora tenemos el temita de ahí de fondo, Caru, del concurso. Ahí estamos. Nos tienen que decir cómo se llama esta chacarera y quién es el autor y así participan por el sorteo de una pizza y una cerveza de acá de Olga Vázquez. Acá en el Olga Vázquez. Que la pueden retirar hasta el domingo, tienen tiempo. Así que acá en La Voz de Alfredo Ábalos tenemos esta chacarera doble que se llama y es de... Subir un poquito, ¿verdad? Bueno, vayan pensándolo, consulten, ahí es muy fácil y pueden mandar acá al Facebook de Folclore Vivo. Y si no, llamar al 512-1690 o mandar un, claro, o mandar un mensaje a... El 556-8134, que es nuestro celular. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con la... ¿Con musiquita? Con la música, querida amiga Nadia Matilde, de la ciudad de... De Godoy Cruz, de Mendoza, ¿no? Sí, del departamento. De departamento de Godoy Cruz. Así es. Son barderos los mendocinos. Cuando van allá a jugar al fútbol, siempre hacen quilombo. Sí, siempre hacen quilombo. Pero bueno, vamos a... Ahora nos vamos a ir para el conurbano bonaerense, de la mano de este gran amigo, excelente músico que nos está escuchando. En este disco que se llama ¿Qué nos parió? Y el grupo es La Mazamorra, ¿sí? Está integrado por un amigo que es Cristian Alderete, amigo de, después también está integrado por María Eva Villaverde y Diego Frescura en percusión. Vamos a escuchar, así no hablamos más, esta chaya riojana, mujer de la costa riojana, de Cristian Alderete. Algo se levanta con el alba, hierve, hierve la paila, su voluntad es leña de retama. Hierve, hierve la paila, su voluntad es leña de retama. Pueblos paridos en la vertiente, hijos de la montaña, es lo que da acento a su voz y color a su alma. Es lo que da acento a su voz y color a su alma. En tanta libertad el trabajo te tiene atrapada. Yo te libero con mi voz, mujer de la costa riojana. Yo te libero con mi voz, mujer de la costa riojana. Ay, ser de su majada, vive el sueño de ayer, sueña hoy para vivir mañana. Vive el sueño de ayer, sueña hoy para vivir mañana. En tu nombre las nombro mujeres. Tierra Pachamama. Ay, la mona frescura, deje amarguras, alegrías y esperanzas. Ay, la mona frescura, deje amarguras, alegrías y esperanzas. En tanta libertad el trabajo te tiene atrapada. Mujer de la costa riojana, yo te libero con mi voz, mujer de la costa riojana, yo te libero con mi voz, mujer de la costa riojana. La ira, la ira. Thank you. medio la vida vengo acarreando soledades, pero verde mi esperanza como planta de uñigales, como el alma de una sequía, como el cabello de un sauce. Por ahí el verde se apaga y un gris canción me rodea. Que trajinar de esperanza para un cantor de simplezas que sueña su melodía junto al blanco de la siesta. Se habré tragado calores por refrescar mi poesía, buscando un verso de almíbar para conquistar tu sonrisa. Mi inspiración era un fuego que por tus ojos ardía, pero quisiste que de mi guitarra y del sol me aparte. Ahora sueño en el regreso, ya que a comer uñigales que son verdes como el cielo, que un día vendrá a buscarme. Chango tenía un anhelo, enamorar a los males. Solía ver volar a las nubes juntitas como las aves, a descansar tras del cerro, nunca querían llevarme. Yo me quedaba solito con mi onda en el Terebí. No tengo terevinto, no tengo andando y dolido. ¿Quién me manda a enamorarme de seis cuerdas y un hechizo? Yo soy quien hace los versos y les pone melodía, va a cantarle a mis amigos el domingo al mediodía. En mi pecho ya no hay brasas, en la vida mi ceniza, pero quisiste que de mi guitarra y del sol me aparte. Ahora sueño en el regreso, ya que al comer uñigales que son verdes como el cielo, que un día vendrá a buscarme. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Escondido, señores. Primera arma. Adentro. Así pasaba el grupo La Mazamorra de Cunbar Bonaerense, allá de la zona de La Ferrere, con nuestro querido amigo Cristian Aldereta, que le mandamos un saludo, nos está escuchando. Habíamos pasado dos temas. Primero era una saya, Mujer de la Costa Riojana, de Cristian Alderete, y el que acabamos de escuchar es una chacarera, Acarreando Soledades, del Pica Juárez. Y les contamos también que La Mazamorra, que acaban de escuchar recién, se va a estar presentando el sábado 31... acá en la ciudad de La Plata, en la Salamanca, junto con el grupo La Jangada de Santa Fe, que ahora también vamos a estar pasándolos y haciéndoles conocer a este grupo, hermoso grupo de que hacen chamamé y música del litoral. Señorita, ¿qué tiene para contarme por ahí? Bueno, tenemos por ejemplo para contarles que el 14 de abril se va a estar realizando acá en el Olga Vázquez una peña, una gran peña. Así es. Que estamos preparando. La Peña tiene el motivo de la inauguración, ¿no? De la radio. Sí, sí, el motivo de Radionauta. De Radionauta, sí señor, 106.3. Así que bueno, ya los estamos convocando, para que lo vayan anotando en la agenda. Sí, vayan agendando. Ese fin de semana es justo el FISBA. Se realiza justamente el FISBA. Pero el sábado, que es el sábado 14, en el momento que culmina el FISBA, vamos a estar dando el comienzo a la peña. Una gran peña. Sí, sí. Este festival que viene ya por el tercer año, ¿no? El del FISBA. ¿Tercer año? Cuarto año. Tercero, cuarto año. Que bueno, ya vamos a estar hablando también, tocando el tema del FISBA. Nos gustaría conversar como músicos que somos nosotros y como difusores de la música de la ciudad de La Plata y de todo el país. Y sobre todo la ciudad de La Plata, nos gustaría que charlar sobre la cuestión de tener un espacio, ¿no? Que los músicos de acá de La Plata tengamos un espacio abierto donde, claro, donde uno pueda ir, dejar su material, donde le avisen si ha sido seleccionado, si no, donde pueda tener un espacio para acceder a ese festival que la verdad que va a tener figuras muy importantes este año. Van a pasar como 30 grupos, estaba viendo hoy. Vamos a después ver, a leer la cartilla de quiénes van a estar tocando. Y bueno, así que vamos a estar tocando ese tema con un poquito más de tiempo, porque nos parece muy importante que, ya que se hace un festival tan grande y tan lindo acá en la ciudad de La Plata, sería interesante que poder tener una pequeña movida, porque es muy chiquito lo que para poder mostrar lo que nosotros estamos haciendo acá, que somos muchos acá en la ciudad de La Plata, un espacio chiquitito, ya que va a venir tanta gente, para que la ciudad de La Plata pueda mostrarse también culturalmente, qué es lo que está haciendo con el folclore, ¿sí? Uh-huh, y vamos con el concurso, Nadia, ¿no? Vamos con el concurso. Tirame el tema por ahí, un cachito de fondo. Vamos a escuchar ahí. No, ese no es. El concurso que vamos a estar sorteando una rica pizza y una rica cerveza acá en el Olga Vázquez, en la pizzería del Olga Vázquez. A la pizzería también pueden venir a comer cuando quieran. Pueden pedir una pizza al 453-4776. Así que está muy bueno lo que están haciendo acá los chicos. Y el concurso consta. ¿De qué consta? ¿De qué consta? Consta de que ustedes nos tienen que mandar el nombre del tema que ahora Carucha está buscando y ya lo va a encontrar. El nombre del tema y el autor. El autor de este famoso. La famosa chacarera, sí, ¿no? Así es. Interpretada ahora por el. Por el maestro Alfredo, es un himno. Ahí va. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. ¿Cómo se llama este tema? ¿Y quién es el autor? ¿Sí? Nos pueden decir a los siguientes teléfonos: el 512-1690, que es el fijo. El 556-8134, que es el celular. O si no, a Folclore Vivo, acá en vía Facebook. Nos pueden escribir ahí en el muro, que nosotros vamos notando. Ya tenemos algunos participantes que han acertado. Así que, como decía la amiga Nadia, si después van a ser sorteados entre los ganadores, entre los que acierten. Y se ganan una pizza o una cerveza de acá. Una pizza y una cerveza de acá, del Centro Cultural Olga Vázquez. Vamos a seguir con la música, ¿sí? Vamos con la música. Esto es una primicia que tenemos acá. Está fresquito. Sí, fresquito, fresquito, recién salidito del horno. Tiene un olorcito así, una pancito, ¿no? ¿Qué te hace, no? Bueno, este es un amigo también, conocido músico que ha estado viviendo acá en la ciudad de La Plata mucho tiempo, donde vino a hacer su carrera musical, donde la comenzó ya en su Jujuy natal, ¿no? Pero la afirmó mucho acá en la ciudad de La Plata. Así que les hablo de José Simón. Y bueno, este nuevo disco se llama Madre Volverá, que tiene una hermosa gráfica que la ha hecho acá nuestro querido operador Esteban Fernández. Así que de Madre Volverá, de José Simón, este nuevo disco, vamos a escuchar un tema de un florense que se llama Yamil Yelené, y el tema se llama Saya Celeste. Recuerdo tus ojos mojando mi adiós, y yo como el viento sediento de andar, el sol en tus manos quemando mi sed y aquel suspirar. La siesta sin rumbo, los días de paz, sentirme en tus brazos al aterrizar. En alguna estrella nos encontraremos, un nuevo planeta tendrá nuestro amor. No voy a olvidarte, no pienso olvidarte, llegaste tan dentro hasta tu lugar, y en cada segundo se escucha tu voz suspirar, la luz de un viejo radar. Espero entender algún día tal vez cómo fue que ciego tu huella dejé. En alguna estrella nos encontraremos, un nuevo planeta tendrá nuestro amor. No voy a olvidarte, no pienso olvidarte, llegaste tan dentro hasta tu lugar, y en cada segundo se escucha tu voz. FM 106.3 Radionauta. Escondidos, señores. Primera va. Adentro. Bueno, ahí pasaba José Simón con este disquito nuevo recién salido de ahí del horno, Saya Celeste, una saya de Yamil Gelené, a quien también le mandamos un saludo, nos está escuchando. Sí, sí, ahí nos mandó un saludito. Sí, a Nadis, le mandamos a Nadia, que dice que está cocinando las empanaditas. Parece que hoy en Folclore Vivo vamos a comer empanadas. Vamos, que todavía. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, y mandamos saludos a nuestras familias, por supuesto, a mi mamá que está escuchando, y a Jessica de Río Cuarto, que recién se comunicó con nosotros, que nos están escuchando desde allá también, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces con la gacetilla. Así vamos viendo qué hacemos el fin de semana. Vamos a ver qué hacemos el fin de semana, ya que nos organizamos, arengando. Así que bueno, vamos. Hoy jueves, a partir de las 23:30 en Guaira, que estamos, Guaira está en 46, entre 4 y 5. está el búnker sachero, Peque Coria, el Cuervo Pajón, la Gramilla, los Remachados, Hugo Alfonso Cano y la Reserva de la Plata. También tenemos en la Salamanca esta noche, se va a estar presentando acá nuestro amigo Seba Caire y también nuestra amiga Jolly Campos, ¿no? Muy bien. Así que también va a estar muy bueno en la Salamanca hoy. Este viernes, mañana, en la Salamanca se va a presentar Javi Caminos y Gustavo Chazarreta. Así es, el dúo que están armando así, Javi Caminos con Gustavo Chazarreta, que justamente son los invitados que vamos a tener ahora dentro de un ratito en vivo acá en nuestro estudio de Folclore Vivo. Y bueno, ¿tenés algo más para decir? Sí, siga. Bueno, también tenemos el sábado La Cinchada, que La Cinchada se realiza en el Club Bransen, no recuerdo bien la dirección ahora, es 60 entre 23 y 24. Ajá. Va a estar Marcelo Mitre, ni más ni menos. Muy bien. Así que vamos también para La Cinchada. También está en la Salamanca nuestros amigos de La Mazamorra, que estuvimos recién escuchándolos. Sí, así es. Y también nuestros amigos de La Jangada. Sí, así es. Así que también hay de todo para hacer. Sí, hay bastantes y cosas. También en La Carpintería, que se encuentra en 16 y 64, se va a estar presentando Silvina Gómez Trío y Fato Consumado Musiquita del Brasil. También tenemos el sábado, durante el día, a partir de las 15 horas, en Berizo, en Montevideo y 11, se va a estar realizando una jornada cultural en defensa del monte ribereño. Así que se va a estar presentando Hijos del Tiempo, Desobediencia Civil, Nesco, y también va a haber taller de reciclaje, grafitería, feria de productos artesanales y pintada de cuadros. Así que está bueno ahí ir a apoyar a los muchachos. Y lo último que tenemos para decir, todos los miércoles a partir de las 21 horas en el Viejo Varieté, 49, 4 y 5, va a haber taller de percusión con Peque Coria, taller de danza por Federico Pavón y luego peña con la Gramilla, Toby Villa y bandas invitadas. Así que no nos podemos quejar, hay de todo para hacer. Sí, yo tengo otra más acá que no la encuentro ahora, pero es en 5 y 75 por el Radio FM Futura, que se va a estar haciendo una jornada cultural al aire libre a partir de las 19 horas. Estoy buscando acá el flyer. Eso es este sábado. Eso es este sábado. Ahí tocas vos también. Sí, y ahí toco yo también. De paso cañazo. Toma. Yo no quería decir nada, pero bueno. Ay. Bueno, también podemos decir que todos los domingos acá en el Olga Vázquez está el taller de folclore. Sí, señor. A partir de las 19:30 horas. Así que está bueno. Bueno, y lo saludamos acá, señor, que se está riendo. A ver, buenas noches, Benja. Buenas noches, ¿cómo andan todos acá? Muy bien, qué grande. Yo me río de todo ahí, los bloopers. Más bloopers que el programa, no mentira. No, la verdad que contento de estar haciendo el aguante ahí, cuarto programa. Para la gente no me escuchó hablar, pero estoy siempre acá haciendo el aguante con el agua, con la cerveza, con todo, ¿no? Con el matecito hoy. No sé, estamos mal, no estamos con cerveza. Hoy arrancamos de vida, vamos despacito, ¿sí, no? Hay mucho para hacer este fin de semana, así que vamos a poquito. Y buenísimo, bueno, contento por ustedes, por mi hermano que está viajando ahora a Tucumán. Sí, así es. Que tiene su primer programa de radio. Estamos hablando con Benjamín Molina Chazarreta, hermano de nuestro conductor Pato Molina y integrante de los Chaza, ¿no? Así es. Eso es. Así que bueno, contento de verlo ustedes acá. Gracias, Benja, por acompañarnos siempre y por hacernos el aguante. Es verdad. ¿Por dónde seguíamos ahora? Vamos a escuchar el concurso. No, ese no es el concurso. Ah, era parecido, ¿viste? Como verán, estamos como muy cómodos, ¿no? Sí, como en casa. Maestro Martín Ábalos Santillán. Muy bien. Hijo de Alfredo Ábalos. Y la chacarera que dedicada a quién va. Los Chaza. Pablito, Harry, Pedro, Charlie. Y a vos, Benja. Sí, señor, vamos a escuchar entonces. Mirar el cielo al desprenderse una estrella, cortar del monte las flores y escogerme la más bella. Me gusta gusta ver las tinajas cuando la loja fermenta, y en enero cuando el cielo en lluvia sus penas cuenta. Me gusta pegar un grito al escuchar la vidala o algún relincho de potro que se asombreaba en un tana. Clamaba el viento en las ramas de un quebracho milenario, lamento que vuelven versos en un cantor solitario. A montar el potro del pensamiento paisano para unirme a la alegría y al sentir de mis hermanos. Me gusta mirar el río cuando en sus aguas morenas piedra, madera y espuma arrastra como una pena. Cuando en las tardes el sol se quiebra en los montes y el cielo con rojo poncho sangra sobre el horizonte. Como me gusta la vida, al trote busco el sendero, quiero llegar a mi pueblo que es Santiago del Estero. Bueno, soy Marta. Empecé con pocos compañeros en el barrio Malvina, ahora somos más de 70. Cada día se agranda más el barrio. Y tenemos una asamblea en el barrio los días martes. Ahí se pelean las decisiones de todos. Todos tenemos la voz para hablar y la opinión de todos. Y ahí se sale, se trae acá en Olga Vázquez. Los días viernes que también hay una asamblea de todas las organizaciones, de todos los barrios. La decisión sale de ahí. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Seguimos en Folclore Vivo, 106.3 FM, Radio Nauta, acá del Centro Cultural Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Y escuchamos de cortina a los amigos de Che Joven de la ciudad de Mar del Plata, que ya los vamos a tener, por supuesto, acá en nuestro programa, seguramente en vivo en alguna oportunidad, y si no, difundiéndolos así, pasando sus canciones. Tenemos saludos, ¿no? Sí, tenemos saludos. Acá, Libre Borboleta nos manda Libre. Saludos, sí. Éxitos muchachada, dice. Y Dolores Torro nos está escuchando desde Antofagasta, Chile. Somos internacionales. El otro día nos escuchaban de España, ahora de Chile. Saludos ahí a la Lola, sí, y a Pablito. Le mandamos saludos. Sí, enorme. Reiteramos lo del concurso, ¿sí? Tenemos un concurso en este momento. Ahora vamos a ir pasando el tema un poquito. Consiste en esto. El premio es una cerveza y una pizza del Centro Cultural Olga Vázquez. Tienen que adivinar cuál es el nombre y el autor de esta chacarera doble que vamos a escuchar ahora en un cachitito. Bueno, y también pasamos también la data de acá del Olga, por si alguien quiere pedirse una pizza. Le pasamos el teléfono es 453-4776 y la dirección es calle 60 entre 10 y 11, ¿no? ¿He dicho bien así? Uh-huh. Sí, entre 10 y 11. Y, acá está la pizzería del Olga Vázquez, en el Olga Vázquez, para todos los que quieran venir a compartir. Hay muy buena onda acá, así que comer alguito, tomar alguito. Y bueno, Esta es la chacarera. Esta es la chacarera. La que estamos escuchando. Porque, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día flojé. Dejé mi pago querido y el rancho bueno, donde nací. Decinos los teléfonos, Benja, ese que está ahí, a ver. Fijo de acá de Radio Nauta, FM 106.3. Muy bien. Es el teléfono para concursar, es el 512-1690. Sí, vamos de vuelta. Muy bien. 512-1690. Así es. El celular es 556-8134 o si no... Y si no, a nuestro Facebook, Folclore Vivo, Folclore con C, y ahí también nos pueden mandar la respuesta. Perfecto. Bueno. ¿Qué manera tan fácil de ganarse una pizza y una cerveza? Bueno, antes de seguir con la música, vamos a tocar un cachitito, un tema que para nosotros es muy importante y está también ligado a lo que es esta semana de la memoria, a lo que ha sido la dictadura militar acá en este país, en Latinoamérica, en Argentina, y es que estamos a pocos días de conmemorarse los 30 años de este conflicto que fue la Guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, esta triste guerra, totalmente inevitable, a la que fuimos empujados por los dirigentes que teníamos en ese momento, por la dictadura militar, donde se fue a pelear con una primer potencia mundial mal preparado, que no era solo ese el problema, ¿no? Sino que había intereses económicos de por medio y había un intento de querer tapar todos los desastres que estaban haciendo acá en el país, las desapariciones de personas que estaban haciendo y que estaban sucediendo, ¿no? Así que queríamos recordar esta fecha, ¿no? que en la cual estamos a pocos días, ¿no? Y bueno, también contarles cuál es la actualidad, algunas cosas de la actualidad de este conflicto, ¿no? Todavía hay 123 tumbas que no tienen identificación desde 1982, donde en la placa dice soldado argentino solo conocido por Dios, ¿no? A 30 años de este conflicto todavía hay tumbas que por distintos conflictos de parte de Argentina, de parte de Gran Bretaña, por ahí los familiares de excombatientes están haciendo lo posible para que el equipo de antropólogos forenses de acá de Argentina vaya a poder identificar estos cuerpos. También están pidiendo, otra de las batallas que están librando, porque siguen peleándola, es que se acepte como crimen de guerra un fusilamiento de un soldado argentino estando prisionero, ¿no? Fue fusilado por un inglés, por un británico. Y otro de los pedidos importantes es que se reconozcan como delitos de lesa humanidad las torturas a soldados propiciadas por sus propios por los propios argentinos, ¿no? por los oficiales, por sus propios oficiales que eran torturados. Hay 120 militares argentinos que están acusados de violaciones a los derechos humanos y la Cámara de Casación ha dicho que esa causa ha prescripto. Eso quiere decir que no pueden ser ya juzgados porque ha pasado mucho tiempo. Entonces por lo que están peleando de ellos es porque se pueda considerar como delito de lesa humanidad, porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Así que estas son algunas de las luchas actuales, ¿no? de los excombatientes y familiares de Malvinas. Y otro dato muy importante es como para ir cerrando esta idea y para recordar esta fecha, ¿no? Que es importante hacer memoria porque es un conflicto que ha sido tapado por los mismos militares. Se ha querido que esto se olvide, lo que ha pasado, ¿no? Ha habido un proceso de desmalvinización y han vuelto los soldados de allá y se ha querido hacer como que nada hubiese pasado, ¿no? Y bueno, por suerte hace un tiempo que hay un intento de distintos lugares que los familiares siempre lo han venido haciendo, pero no han tenido el apoyo necesario por parte de nosotros, de la población, por parte del Estado sobre todo, ¿no? Y bueno, hay una... Hoy escuchaba por ahí, mirando, que hay una base de la OTAN en Malvinas, que es una base que es 10 veces más grande que el territorio que se ocupa, que habitan, que está habitado en las Islas Malvinas. Es una base donde hay 3.000 soldados aproximadamente, que ellos dicen que no, que hay 1.200, pero hay como 3.000 soldados de distintas nacionalidades que vienen a entrenarse, hacen periodos de entrenamiento de 6 semanas y también son soldados que están peleando en Afganistán y que están peleando en Irak o que han peleado. Y tienen armas, tienen un submarino nuclear ahí, tienen un armamento de última generación, y lo cual está viola tratados internacionales, ¿no? Esta base británica ahí en las Islas Malvinas está violando tratados internacionales. Entonces, para cerrar esta idea, como siempre, sabemos, creo que a esta altura de la historia ya sabemos bien que las grandes potencias mienten. Estados Unidos miente, Inglaterra miente, siempre hacen, nos quieren hacer creer que las armas químicas o las armas biológicas o las armas nucleares las tenía Irak, cuando era mentira. Ahora dicen que las tiene Irán, ellos se quieren quedar con el petróleo. No les interesa la vida nuestra, ni la suya, ni la mía, no les interesa la vida de su propio pueblo, no les interesa la vida de nadie, solo les interesa el dinero, ¿no? Así que recordamos esta triste fecha, ¿no? Del 30 de, del 2 de abril de 1982, es el conflicto de Malvinas, que estamos a unos días. Y bueno, no, queríamos recordar, ¿no? Un poquito este tema que nos parecía importante, ya que venía ligado a lo que ha sido este 24 de marzo. Que, claro, que estuvimos justamente mencionando la semana pasada en el programa. Así es. Y bueno, ahora, señorita, si nos quiere, como para cerrar este tema, vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer las palabras que escribió Atahualpa Yupanqui, ni más ni menos. Así es. La hermanita perdida se llama, ¿no? Y dice: de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con la otra laya, pero son 20 millones que te llamamos, hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata, Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavada, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas nomás. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que somos hitos ya pintas como el que más. No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides ustedes que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Más te tenés que acordar, cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar, cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. FM 106.3 Radio Nauta. Escondido, señores. Primera voz. Adentro. Seguimos en Folclore Vivo, acá en FM Radio Nauta 106.3 del Centro Cultural Olga Vásquez. Recién escuchamos a los amigos de La Jangada, de Santa Isabel y Villa Cañas, con este tema de este tema pal que se va de Don Alfredo Zitarrosa, ¿sí? Los chicos de La Jangada van a estar junto con La Mazamorra, que también estábamos pasando anteriormente, el sábado 31 acá en La Salamanca, en 10 y 60. Así que quienes quieran escucharlo, ahí pueden acercarse. Ahora vamos a, mientras hemos recibido acá a los invitados, están Gustavo y Javi preparándose, afinando, así que mientras ellos afinan, vamos a pasar un tema de una gran amiga nuestra, que es la Yoli Campos, cantando La Nostalgiosa, esta samba de letra de Jaime Dávalos y música de Eduardo Falú. Llevo el alma por las calles de la ciudad, gusto a polvo y un silbido largo, suspirando samba se me va. Gusto a polvo y un silbido largo, suspirando samba se me va. El recuerdo de mi tierra por la sombra me subirá, y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán, y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverá. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón, busco al un cerro, pero encuentro el cielo nada más. donde quiera que me vaya, la nostalgia me seguirá. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. Volveré cuando el verano se derrame por esa usar. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía, fugitiva, golondrina de mi corazón. Busco el fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo nada más. FM 106.3 Radio Nauta. Que moje tus pies, o esta sensación que todo está al revés. Dame al menos un atisbo de pasión para preferir mi sueño y no el rencor. Changuito de pies descalzos, caminando en las espinas, buscando atrapar un árbol, buscando trampear la vida. Changuito de rancho humilde, como el sueño de mi vieja, como el monte, como el vino, como el ave que se aleja. Tu agüita esperanzado en poder tocar la vida, sin tocarla, sin herirla, solamente para vivirla. Andas, corres, vuelas, miras, porque todo lo conoces, porque todo lo imaginas, porque todo esto es tu vida. Quisiera parir un sueño de libertad, quisiera encontrar el fondo de tu mirar, donde el viento se detiene a descansar y con él palabras que no se dirán. Quiero ser el río que moje tus pies, o esta sensación que todo está al revés. Dame al menos un atisbo de pasión para preferir mi sueño y no el rencor. Tostadito de locura, te acuno algún Juan del Monte, y un ututu te guiaba por los caminos del norte. Buscas hueles acomodas y con el duende siestero vas jugando, vas saltando, porque ambos son los dueños, porque ambos son los dueños de la tierra y de la vida, porque son parte del viaje y también de las cenizas que algún día fueron parte de mi abuelo, que en la villa ya soñaba con algún mundo perfecto. Sí, señor, muy bueno, excelente, muchachos, buenísimo, muy lindo. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Qué bueno. Che, un gusto tenerlo acá. Ha sonado hermoso. No sé cómo sonaría del otro lado, pero acá estaba sonando de 10. Bueno, Javi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Bueno, acá estamos con Gustavo Chazarreta y Javier Caminos, como les contábamos, que son nuestros... invitados del día de hoy, que han empezado con una canción hermosa que no, bueno, cuéntenos de quién es el autor. Esta es una canción que yo tuve la oportunidad de grabar en el disco Tierra de Soles en el año 2005 y ajá, le pertenece a Daniel Patanchón, con el cual tocamos durante 4 años en el proyecto mío, el guitarrista del proyecto, y bueno, teníamos muchas cosas, composiciones en común, hicimos letra y música compartida, y bueno, y este es un tema de él, que de ese disco, uno de los temas que más gusta a la gente, así de los que han tenido posibilidad de escuchar ese disco. Daniel Patanchón ahora pertenece a la banda de Peteco Carabajal, pero sí, bueno, ahora Javi le gustaba ese tema de ese disco mío y bueno, hicimos la versión, digamos. Sí, está muy bueno. Aparte, la versión que hicieron está, le queda pintadísima ahí. Este dúo, a ver, y Javi, que contanos un poquito cómo surgió esto, ¿no? De juntarse así, armar algo con Gustavo. Tener la posibilidad de tener canciones propias y canciones de amigos como Pata o como otros artistas, y ir encontrándonos por ahí en algunos lugares, como nos hemos encontrado en Las Peñas. Y el año pasado ya estuvimos también tocando juntos, así, por ahí no tan organizadamente, pero que nos había gustado mucho compartir el hecho de nosotros siempre, creo que Chaza siempre fue solista igual que yo, y también sí, está bueno tener la posibilidad de experimentar un poco lo que es compartir con la propuesta, digamos, ¿no? Con amigos y con música. Bueno, buena noche, ¿no? Buenas acá, noches, compadre. Bueno, para el que no sabe, Gustavo Chazarreta es un gran cantautor de la provincia de Córdoba, ¿no? De Capital, sí, de Córdoba. Sí, así es. ¿Vino hace cuánto que está en La Plata, más o menos? Instalado así definitivamente, creo que un año. Casado. Casado, pero ya vengo hace rato. Así que bueno, ¿cuánto disco como solista? Porque todos te conocemos como solista, Javier también lo conocemos, claro, como solista, y bueno, es una gran sorpresa que estén como dúo ahora. No sé cuánto, si quieren comenten algo de sus cosas como solista. Bueno, sí, yo tengo en realidad 2 discos editados en formato de grupo. Cuando empecé con el grupo, que era un grupo más bien familiar, eran los Chazarreta, que me confundía mucho con los Chazas años más tarde. ¿Algo que ver con los Chazarreta de Rioja, no? Bueno, y teníamos un grupo con mi primo y con mi hermano. Después se disolvió por cuestiones de la vida, ellos no se dedicaron más a la música, se recibieron de otras cosas y decidieron trabajar. Entonces, wow, bueno, me dejaron solo. Y en el año 2005 grabo mi primer disco, después en el 2007, en el 2009, son 3 discos como solista, y bueno, y ahora estoy viendo si este año grabo el cuarto. Y bueno, el hecho de venir a La Plata a mí me abrió, digamos, el panorama a nivel musical, porque yo tengo muchas raíces por tener mi papá santiagueño, me rodeé siempre de santiagueños y bueno, es la forma de interpretar la música que tengo. Gran basquetbolista. Sí, maestro. Gran basquetbolista. Pensé que te referías a mí, pero bueno, en fin. y bueno, acá he tenido la posibilidad de compartir, bueno, con ustedes, obviamente con los Chaza, hemos encarado también un proyecto así que que está bueno. Yo me siento muy halagado de poder participar porque lo hablábamos hace un rato con Javi también. Es como que nos saca un poco de la rutina diaria que tenemos, bueno, al ser solista o como grupo. Abrís un poco la cabeza, aprendés a escuchar otros temas, aprendés a moldarte a los arreglos que hace el otro. Está bueno, la verdad que... ¿Y vos, Javi, como solista, el camino, cómo empezaste con la música? Bien, la verdad que hace unos años ya, casi 12 años que me dedico a tocar, que también hay dos discos independientes que quedaron ya desde 2004 uno, en el 2008 otro, y bueno, en realidad es como dice Gustavo, que está bueno tener la posibilidad de compartir y aprender sobre todo sobre otros arreglos, otras formas de ver, y creo que es lo que a mí me atrae, la posibilidad de poder armonizar y hacer una voz primera, una segunda abajo, una arriba, y chaza lo mismo. Es como que es muy divertido y muy entretenido tocar a dúo, ¿no? Sí. O con este formato, digamos, que también lo hacemos porque pues tenemos la posibilidad de sumar el camino recorrido de los dos para poder mostrar canciones nuestras o canciones nuevas, que por ahí cuando uno canta solo y tiene que mostrar canciones como que más se achica. Y está bueno porque Gustavo me prácticamente me obliga a cantar canciones que por ahí yo, viste, te cuesta un poco mostrar o que por ahí no cantas tan seguido en las presentaciones tuyas. Y viceversa, como este tema que hablando de tus recién. Canciones, ¿sí? Claro, por ahí no. Yo canto algunas de mis canciones, pero por ahí otras no le doy tanta tanto lugar, digamos. Bueno, les recordamos, les contamos que para los que sintonizan recién o... Estamos con Gustavo Chazarreta, músico de la ciudad de Córdoba, radicado acá en la ciudad de La Plata, y con Javier Caminos, músico de acá de la ciudad de Berisso. Ellos están en esta oportunidad, han conformado un dúo y bueno, han venido a visitarnos así en forma de dúo, que van a estar presentándose mañana, ¿no? Mañana viernes 30, acá al frente. Mañana viernes 30 acá enfrente en la Salamanca, así van a estar presentándose los chicos. Bueno, vamos a ir a otro tema si quieren, si les parece. Cantamos uno bien tradicional. Meta. Yucha clarindo, recuerdos que me están hoy remozando. A tu monte silencioso se me hace que estoy llegando. Desde Robles me acompaña una alegre polvareda que el viento deja jugando en las siestas tiuchaqueñas. Sombrita de talomoche, descanso para el camino. Las ánimas de los indios cuidan del suelo querido. Galopa mis ansiedades, ya voy llegando a destino. Me llevan los rastros claros, mi chico por el camino. En busca de las cosechas, los hombres que se te han ido regresan manos curtidas, dichosos de su destino. De nostalgia y de recuerdo y este cariño sentido por la gente que conozco, yo te canto agradecido. De Tiuchacral la colonia, por Robles o por tu amilla, mi corazón y mis sueños irán quedando en semilla. Galopa mis ansiedades, ya voy llegando a destino. Me llevan los rastros claros y chico por el camino. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Folclore Vivo por la Radio Nauta 106.3. Les vamos a recordar que tenemos un concurso por una pizza y una cerveza acá en el Olga Vázquez, la pizzería del Olga Vázquez. El concurso, nos tienen que decir cómo se llama este tema que está sonando ahora y el autor cuando de este tema, ¿no? Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Sí, señor. Capaz que lo conoces, Harry, ¿no? Al tema este. Un poquito, ¿no? Acá los saludamos a Emanuel Lazarte de Los Chazas, que está acá con nosotros, que este tema lo toca en todas las presentaciones, en todas, y en el final, ¿no? El anteúltimo tema o el final. Bueno, vamos a saludar también acá al Agustín, que nos vino a hacer el aguante, Agustín Escobar, a la Eve, que nos aguanta todos los programas. Así que bueno, vamos a reiterar, se pueden comunicar con nosotros al 512-1690, que es el fijo, el celular. El 556-8134. Y si no, al Facebook de Folclore Vivo, Folclore con C. Así que bueno, vayan mandando sus respuestas, porque queda poco tiempo y bueno, ahí está la pizza y la cerveza esperando. Bueno, ¿de quién es la chacarera que pasaba recién, Gustavo? ¿Cómo se llama el tema? Me agarró, vos sabés que estaba pensando eso. Me agarró Laguna. Hermoso, hermosísimo tema. Lo grabó Horacio Vanegas con Orellana Luca en un disco de Horacio. Ajá. Está muy buena. Sí, decía un amigo mío, qué buena está ese tema. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Sí, chacarera bien para bailarla. Sí, señor. Bueno, yo les cuento que con el maestro Emanuel nos tenemos que retirar al frente a tocar con nuestra amiga Yoli Campos. Así que de mi parte los saludo a los dos. Muchas gracias por venir al programa. Por favor. Y si el próximo tema le pueden dedicar al Pato Molina, que está en el colectivo seguramente escuchando. ¿A dónde está el Pato Molina? Se está yendo a Tucumán, se toma vacaciones, deja trabajando los changos acá. Y le digo, bueno, yo te hago el reemplazo, pero pagame. Le digo, no, bueno, ya no limpia la casa, no le da de comer al Leto, al gatito. Así que aprovechamos. Así que bueno, de mi parte los saludo a toda la audiencia. Muchas gracias a los chicos. Gracias. Y los dejamos, tienen media hora más del programa. Disfruten. Gracias. Trapitos al sol de la convivencia de acá, de los hermanos. Bueno, acá estamos acomodándonos, estamos así, hemos desarmado todos los micrófonos para que los chicos puedan tocar acá. Y a ver, vamos a contar un poco más de cada uno de ustedes un poquito, ¿no? Vos, Gustavo, ¿a qué edad empezaste a tocar más o menos? ¿Cómo llega la música? ¿Por tu familia, no? Algo dijiste, ¿no? Sí, en realidad creo que a todos los músicos te debe pasar lo mismo. O sea, cuando te preguntan, es muy difícil establecer una fecha exacta. En realidad, creo que empezamos a tocar desde el vientre materno. Creo que empezamos a sentir por lo menos la música. Uh-huh. Después se aprende a tocar un instrumento, se aprende por ahí a perfeccionar ciertas cosas, pero cuando... creo que se nace músico y después se va desarrollando. Uh-huh. Pero yo tengo una familia muy vinculada a la música. Por medio de mi madre, tenían un dúo espectacular con mi tía, con la hermana de ella. Llegaron a tocar en Buenos Aires, pero mi abuelo era de una familia muy conservadora. Y en esa época, dos mujeres, por ejemplo, que le propongan venirse a Buenos Aires claro. a cantar, era como mal visto. Uh-huh. Entonces, mi abuela no quiso saber nada y mi mamá quedó así con esa, que al día de hoy siempre me dice, mi gran frustración fue no haber seguido con la música, pero sigue cantando muy bien. Y mi viejo, bueno, se dedicó, mi viejo hizo de todo, fue un gran deportista, es médico actualmente, y también tuvo muy vinculado a la música. Siempre cuento una anécdota que tenían un grupo en Santiago con Leo Dan, muy amigo de Leo Dan, y tenían un grupo que se llamaba Los Troveros del Salitral. Uh-huh. Bueno, hacían folclore tradicional santiagueño. Así que yo heredé un poco de cada uno. Así que, pero, mira, profesionalmente hace mucho, hace mucho, como 15 años más o menos que me dedico. Está bien. Pero, viste, antes sí, tocando en todos lados, en reuniones familiares, en el colegio, viste, era como siempre en el colegio te hacían tocar. Claro. Era el encargado de tener. El encargado la de animar. Sí. Y en el asado, infaltable ahí la guitarra, siempre. Digo, con amigos así. Sí, con amigos. O había otros músicos también en el grupo así. porque era el único que tocaba la guitarra en el grupo de amigos míos. No, al principio, cuando era muy chico, hay una época, no la recuerdo con tanto cariño. ¿Por qué? Porque el folclore en esa época era, a nosotros, por lo menos los que éramos chicos, nos daba vergüenza tocarlo. Claro. Vos ibas a una reunión de amigos que tenían tu misma edad y si tocabas folclore era medio, viste, era de otro mundo, o sea, estaban todos en... Cose viejo. Sí, estaban todos con el rock de la década de los 80, o sea, no me quiero delatar la edad, viste, no me pregunté, pero bueno. Me acuerdo que una vez, yo no quería cantar, o sea, yo cantaba para mí, para mi familia, pero cuando me hacían cantar en público me costaba mucho. Y una vez una maestra de primaria se enteró de que yo cantaba, que sé yo, tocaba la guitarra, y me mandó al frente, adelante, solo, como tomándome una lección con la guitarra, porque yo había llevado la guitarra, no me acuerdo qué acto había, y estaban todos mis 49 compañeros mirándome a mí, y tenía que cantar folclore. Y bueno, y creo que ese fue el punto en donde empecé a tener más personalidad para cantar y a creer un poco más en lo que hacía. Claro. Y si al resto le gustaba, bien, y si no le gustaba, si no, mala suerte. Mala suerte. Así que, pero bueno, ya de la cuna. Bien, y vos, Javi, Javi Caminos, de acá de Berisso, como le decía antes, el hombre de las mil canciones, tiene como mil canciones, Javi, y 500 de por la mitad. 500 por la mitad, mira. Sí, tiene un montón de canciones. Mucho tiempo libre. Se puede leer de las dos formas, ¿no? La realidad. El otro día nos juntamos a ensayar y me dice, mirá, te voy a mostrar este tema nuevo. Y hacía una estrofa y le digo, y seguí. ¿Y? No, hasta ahí escribí. Y me mostró como 5 o 6, así que tiene, estaban ahí. A mí me ha mostrado también, tiene un montón. Fragmentos. Tiene un montón de temas que los canta siempre, temazos, ¿no? Temazos, pero también tiene un montón de temas ahí que lo está laburando todo el tiempo, así que un gran compositor acá de Berisso. Vos, Javi, ¿cuándo, más o menos, no? Así, aproximadamente, ¿cómo arrancaste con la música y esa cuestión? ¿Cómo es tu historia? Y medio también, en realidad fue medio como que me obligó mi hermano, después de tocar también en los actos del colegio, en molestar todo el tiempo en mi casa con la guitarra. El Manu andaba ahí, sí. Manu en realidad fue el primero que llevó una guitarra a mi casa. Ah. Y él aprendió a tocar la guitarra. Y en un momento él empezó a hacer otras cosas y la guitarra quedó ahí y yo me acordaba lo que él estaba aprendiendo. Y yo entonces fui y empecé a agarrar y en realidad de chico cantaba cumbias, ¿viste? Claro. En las reuniones de la familia cantaba cumbias y me daban plata, ¿sí? Y qué gran. Mezclaba las canciones, mezclaba las letras de varias cumbias y decía que las había escrito yo, decía nada más, cosas así. O sea, esas canciones tenían 9 años. Claro. Pero era muy, muy gracioso, yo me acuerdo ahora que... Es que aparte sabían que estaba chamullando, ¿viste? Pero claro, estaba todo bien. Y con el folclore, más o menos, ¿cuándo empezás ahí? Y yo empiezo tocando rock, tocando en una banda de punk, en lo primero que toqué varios años. Y después, para un cumpleaños, un primo me regaló una armónica. Entonces con esa empecé a tocar un poco la armónica blues, así con amigos que tocaban. Uh-huh. Y después empecé, como tocaba la guitarra y tocaba la armónica, me acordaba que mi mamá escuchaba a León Gieco que tocaba la guitarra y la armónica. Entonces empecé a sacar temas de León Gieco para poder tocar con la armónica y la guitarra. Y empecé a cantarlo y ahí después cuando me empecé a aclarar de que podía empezar a cantar también. Y después Gieco me llevó a Víctor Heredia, a Mercedes Sosa, claro, Samuel, ahí se embocaste. Que siempre en algún punto te termina... Es un viaje de ida. Sí, bueno, estamos con Javi Caminos y con Gustavo Chazarreta. Ahora vamos a cantar un poquito y después vamos a hablar sobre... Tengo ganas que nos cuenten su experiencia personal así sobre la cuestión de la composición, ¿no? Sobre escribir, sobre cómo es el proceso creativo ahí. Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora? Díganos ustedes. Chacarera, meta. Así, inclusive también hacemos extensiva la invitación de mañana porque pusimos muchas chacareras en el repertorio. Así que los que tengan ganas de bailar mañana, creo que va a estar bueno. No. Chacarera nomás entonces. Meta. Huele el pájaro del vino por el aire vidalero, dándole gusto al silencio, tartamudea los legüeros. Los duendes de la barranca cantan van peleándole al sueño, la sombra de Matapollo, cuidando el agua sin dueño. Llamando el gallo, rezando frente al lucero, un padre nuestro y un clero, para un fin a un guitarrero. Humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un maili milagroso para apaciguar las almas. El jagüel de la noche, en donde vive el ampatú, y daleando pa' que llueva, bailando de rato en rato. Suelta el grito el alma mula, se estremece el horizonte, el sanchayo entre las barbas llora la muerte del monte. La siesta es su chala, vencido carro fletero, cortando balas picadas. Humilde tierra caliente, corazón de lechiguana, con un baile milagroso para apaciguar las almas. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Acá seguimos con los chicos. Vamos a ir. Ya vamos acercándonos al final, así que vamos a volver a recordarles sobre el concurso, querida amiga Nadia Matilde, que hace ratito que está acá, no habla. A ver, vamos a hablar un poquito. ¿Estás queriendo decir que estoy al pedo? Bueno, esta es la chacarera que estamos escuchando, la chacarera que es parte del concurso del día de hoy. Ahí está Alfredo Ábalos. ¿Cómo se llama esta chacarera? ¿Y quién es el autor de esta chacarera? Es el concurso del día de hoy. Para ganarse una pizza y una cerveza, acá mismo en el Olga Vázquez, en la pizzería del Olga Vázquez. Pueden comunicarse al teléfono fijo, que es el 512-1690, el celular 556-8134. Y si no, al Facebook nuestro, que es sí. Folclore Vivo. Y recordanos, Negrita, qué es lo que va a haber también así por el fin de más o menos rapidito. Así, más o menos por arriba. Vamos a pasar algunas galletillas. Vamos a pasar, hoy día está el búnker Sachero en Guaira. Tenemos a Seba Caire y la Yoli Campos también hoy en la Salamanca. Mañana viernes va a estar Javier Caminos y Gustavo Chazarreta en la Salamanca, 10:60. El sábado en la Peña La Hinchada, allá en el Club Bransen, se va a estar presentando Marcelo Mitre. En la Salamanca el sábado también va a estar La Jangada y La Mazamorra. Y en la Carpintería el sábado mismo también, Silvina Gómez Trío y Fato Consumado. También recordamos la actividad del día sábado. Sí, es en 5:75, es por la radio FM Futura, es una actividad cultural, una jornada cultural ahí al aire libre en 5:75. Ajá. A partir de las 19 horas. De las 19 horas. Y en Berisso, en Montevideo y 11, se va a estar realizando una movida, ¿no?, cultural en defensa del monte ribereño. ¿Vos, Javi, de eso estás más o menos enterado? No tengo noción de quién está atrás de la organización, pero sinceramente me enteré hoy por internet, y bueno, seguramente vamos a ir a apoyar a quien sea, más allá de quien lo encare. De quien lo encare la causa. Exacto. Vecinos autoconvocados y gente. Claro, sí, sí. Va a estar Los Hijos del Tiempo, Desobediencia Civil, Nesco, y bueno, van a haber talleres, grafitería, feria, productos artesanales. Así que vamos a estar ahí en Berisso el sábado. Y todos los miércoles a partir de las 21 horas en el viejo Varieté 49-45, taller de percusión por Peque Coria, taller de danza, y después peña con los muchachos de La Gramilla, Toby Villa y bandas invitadas. Bueno, seguimos entonces con los chicos acá. Decíamos que íbamos a hablar un poquito sobre... Ambos son compositores, tanto Javi como Javi Caminos, como Gustavo Chazarreta. Y bueno, yo quería que preguntarles, a ver, para escucharlo a usted y para que le cuenten a la audiencia, ¿sí? ¿Cómo, lo que tengan ganas sobre el proceso creativo, ¿no? Sobre el momento de componer una canción, cómo lo hacen. Porque hay mucha gente que pregunta siempre eso. ¿Qué haces primero? ¿La letra? ¿Qué haces primero? ¿La música? ¿Las dos cosas juntas? ¿Te propones hacer un tema? ¿Te sentás a hacer un tema o te viene? Hay quienes... Hay distintas formas de laburar eso, ¿no? ¿Vos, Gustavo, cómo...? Sí, yo no tengo un método así particular. Como vos bien decís, hay distintas formas. Hay gente que todos los días se sienta y hace un ejercicio de componer y bueno... lo hace diariamente. Yo me acerco más, no me acuerdo quién fue, un músico muy conocido que dijo, las cosas no las escribo yo, llega un momento que alguien es como que me las pasa y yo soy el nexo, digamos, yo soy el que agarra la virome y la hoja y transcribo, alguien me está dictando, porque parece que fuese así, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero a mí, yo siempre llevo un papel y un lápiz en el auto, por ejemplo, o me gusta mucho pensar las canciones. Hay veces que lo hago caminando, por ejemplo. Salgo a caminar y obviamente medio difícil escribir caminando, ¿no? Claro, se complica, ¿no? La letra te sale media torcida, pero bueno, trato de memorizar y también es un buen ejercicio como para ir acordándose de las cosas. Y hay veces que tengo carpeta llena de letras, por ejemplo, y que quedan ahí sin melodía, por ahí la comparto con algún otro músico. Y hay veces que sale derecho, o sea, escribo la letra pensando ya en una melodía y bueno, uh-huh. Pero los temas que mejor me han salido son los que salen espontáneamente y que no demoras mucho en hacerlo. Claro, y vos, Javi, ¿cómo es tu caso, tu experiencia? No, así con... no, yo auto no tengo, así que en realidad camino o puedo llegar a escribir en el celular, en el 202. El amigate con la tecnología, Gustavo, porque el celular, caminando con el celular para escribir, es muy bueno. No, ojo, tengo tengo cosas en el celular, pero mira lo que me pasó y esto es muy cierto. Se me rompió un celular hace 2 años donde tenía un montón de melodías. Sí, no tenía letras, pero tenía melodías que me gustaban mucho y de las cuales recordaba, por ejemplo, 3 nomás. Claro. Y bueno, lo llevé a arreglar y no hubo forma de rescatar nada. Entonces a partir de ahí, viste, dijiste, como no. Que no me amigué nada con la tecnología. Está bien, claro. Comprensible. Sí. Comprensible. Y vos... No, por ahí, como vos decías, el término de proceso creativo, creo que también tiene que ver con que lo creativo normalmente carece de estructuras y de limitaciones ni horizontes, digamos, ¿no? Y por eso creo que tiene que ver que la composición y la creatividad no tienen mucho que ver con sentarse un día o dos. Está bueno lo que dice Gustavo, que hay muchos músicos que hacen como un ejercicio de componer. Uh-huh. Yo también lo he hecho mucho tiempo porque está bueno... creo que lo que está bueno para componer es leer mucho, también para tratar de enriquecer la terminología, por ahí para tratar de ver distintas formas de decir las mismas cosas también. Creo que componer es ponerle otro idioma a lo que siente cada uno, ¿no? Y muchas veces también puedes dejar identificar a alguien a través de una poesía o de una melodía. Y creo que también pasa con todo el tiempo tratar de aprender a distintas formas de decirlo para llegar a distintos puntos de la gente o de lo que vos quieras decir y que puedas llegar a transmitirlo como vos deseas, digamos. Creo que el ejercicio de composición es, no lo digo porque tenga la fórmula, ¿no? Pero digo que uno de los ejercicios más interesantes es recopilar información para tener cada día más apertura y más posibilidades de plasmar, claro. de poder volcar esas ideas. Bueno, acá estamos, seguimos con Gustavo y con Javi, nos están contando cómo es que ellos más o menos van volcando, porque ambos componen, hacen canciones, tienen sus propias canciones, melodías, música, melodía, letra, quiero decir, así que... Lo más lindo que hemos tocado, todo lo que tocamos hoy, nada de nada, sí, ¿no? Bueno. Pero bueno, no importa. No, pero está bueno. Sí, bueno, mañana vamos a hacer un tema de los dos y sí. Lo que pasa es que por ahí son temas que son más un poco más largos o algunos, uh-huh. ¿Viste? Entonces no da para los tiempos radiales. Está bien. Pero yo quería comentar sobre el tema de componer, sí. Que está bueno que, en el caso tuyo, Seba, también que sos compositor, que se empiezan a abrir nuevas puertas para los nuevos autores, digamos. Una vez me hicieron una nota un gran amigo, un recordado periodista en Radio Nacional, desaparecido ya, el negro Miguel Ángel Gutiérrez, y el negro fuera del aire, me dijo, me da mucha bronca los periodistas que se ponen en como a juzgar lo nuevo, ¿entendés? Como que lo nuevo, las letras no existen y todo lo mejor era la década del 60. Claro, sí. Y lo explicó muy sencillo, dice, en la década del 60 no se vivía como se vive ahora, la forma de expresarse de ahora no es lo mismo que antes. Antes no existía internet, no existía el celular, no existía el mensaje de texto, no existía las formas de encarar, por ejemplo, una mujer. Y hoy en día uno manifiesta en las canciones eso, manifiesta la vivencia, ni siquiera los paisajes eran iguales. Claro. Y también me dijo algo muy cierto, dice, en la década del 60 hubo mucho excelente, buenísimo, pero hubo mucha porquería también. Sí. Porque no todo era bueno, obviamente. No, por supuesto. Y hay todavía gente muy cerrada con eso, hay gente que no acepta las nuevas canciones, es como que siempre quiere que cante los temas de hace 30 años claro. atrás, que está buenísimo, yo siempre lo hago en los discos, hago 50 y 50. Pero bueno, es hora también de que se empiece a mostrar lo nuevo. Sí, sí, porque si no caemos en la de siempre. Exacto. Que lo mejor siempre es lo de atrás, lo de antes. Yo ahora el 21 de abril me presento en Córdoba con dos grupos también que son cantautores allá, hago un show y me decidí por primera vez a hacer un show completo con temas míos, nada más que temas míos. Uh-huh. Como para también salir un poco, viste, y mostrar bien. Lo nuevo. Está bueno. Sí, está bueno lo que decís, está muy bueno porque eso pasa muy... O sea, hay mucha resistencia siempre, ¿no? Hay mucho tradicionalismo por ahí que no permite que... Como vos decías, nosotros somos seres nacidos en determinado lugar, en determinado siglo, en determinada década. Hemos vivido muy distinto a como han vivido nuestros padres y nuestros abuelos, si bien Exacto. parecido. Y nosotros tenemos nuestra propia historia para contar y Exacto. queremos contarla. Y si no les gusta, y bueno, lo lamento. Es la historia nuestra, es nuestra forma de comunicarla. Bueno, pero tal vez y, tengan también... tengan fruto dentro de 20 años. Sí, no, también escuchar seguramente que vivíamos hoy, qué es lo que cantábamos hoy, qué es lo que pensábamos hoy. Claro. Y por eso está bueno mandarse y mostrar esas cosas, ¿no? Y también, por supuesto, cantar como estaban haciendo ustedes, cantar las canciones de antes, así para... Sí, porque también. Tiene que, digamos, siempre tiene que haber un recuerdo y traer a la memoria, porque si no es como, viste, das vuelta a la página y sí. lo de antes no existe, ¿no? Tiene que haber un equilibrio justo entre las dos cosas. Sí, ¿qué hora es, Negrita, por acá? Menos cuarto. Ajá, bien, bueno, vamos a cantar otro temita musical, bueno, sí, les parece, vamos llegando al final, acá estamos en Radionauta FM 106.3. Esto es Folclore Vivo, hoy con la ausencia de nuestro compañero Pato Molina, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, estamos con Gustavo Chazarreta y Javier Caminos, que nos van a hacer un tema musical. Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza. Dicen que la ingrata suerte mi prenda te ha sido esquiva. Hoy está mi guitarra llorando sentida. Hoy está mi guitarra llorando sentida. Pero no importa, esta noche la mensajera es mi zamba. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Qué extraño destino el nuestro, que nos une. una y no se para. Llorando está el pañuelo que agita la zamba. Llorando está el pañuelo que agita la zamba. Pienso que estarás sufriendo y aliviar tus penas quiero. Aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Aunque yo prenda ingrata, no tuve consuelo. Pero no importa esta noche, la mensajera es mi zamba. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Llegaré hasta tu rancho cantando vidalas. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Bueno, y seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Y ya nos estamos casi despidiendo, ¿sí? Queda poquito. Queda poquitito. Así que, bueno, hemos finalizado ya con el concurso del día de hoy. Así es. Así que, bueno, el ganador del concurso de la pizza y de la cerveza es el señor Néstor Alancay. Muy bien. Así que, Néstor, mandanos si podés por privado ahí a nuestro Facebook. Sí. O por alguno de los otros medios para comunicarse, por alguno de los teléfonos, tu documento. Entonces eso lo dejamos en la pizzería y con tu documento de acá al domingo tenés tiempo de retirarlo. ¿Puede? Los de teléfonos, retirarlo. El celular es 556-8134 y si no, acá Néstor, como te comunicaste. Claro, y si no, por acá por el Folclore Vivo. Dejanos tu número de DNI, así ahí lo dejamos. Acordate bueno, que de acá al domingo nada más tenés tiempo, ¿eh? Sí, ya que estamos hablando de comer, han llegado las empanadas acá que nuestras queridas amigas nos han hecho. ¿Quién las hizo? ¿Nadia? Y, sí, yo las hice. ¿Y Cami? No, la otra Nadia, porque hay dos así que buenísimo, están acá. Gustavo y Javi están atorados, están comiendo, todavía no pueden cantar. Bueno, le decimos que pueden pedirse una pizza o una cerveza. Hay distintas variedades de pizzas y empanadas acá en la pizzería de Lorga. En la pizzería de Lorga Vázquez. Y teléfono es 453-4776, ¿sí? Ese es el teléfono de la pizzería. De la pizzería, por si quieren hacer algún pedido. Así que, bueno, le vamos a agradecer a los chicos de la pizzería, sí, porque muchísimas gracias porque se recoparon. Se coparon con el sorteo, ¿no? Con el sorteo. Nos queda algo, Negrita, por decir, así, a ver. Porque ya nos vamos despidiendo, ¿no? Ya que estamos. No, no, no, no. Saludo no me... para mi mamá. Sí, pero todavía falta, ¿o no? No, ya estamos. Bueno, dale, decilo, negra, dale. Bueno, estaba en 5 minutos del cumpleaños del señor que se ha ausentado hoy acá en el programa, nuestro compañero, el Pato Molina. Así es. Así que bueno, los chicos ya estamos cerrando. Vamos a ir con un temita más y se lo podemos dedicar al Pato Molina por su cumpleaños. Sí, señor. ¿Cuántos años cumple el Pato? 28, 29, por ahí. Iba a cumplir 28. Sí, sí. 28. Cheque. 28 con la música. En el barrio 29. Bueno, entonces nos despedimos con el tema de los chicos, ¿sí? Así es. Así que, bueno, muchas gracias Eva Caire, muchas gracias a la gente que vino, los amigos que vinieron a hacer el aguante, muchas gracias Carucha, Esteban Fernández ahí, y muchas gracias a los invitados, Javier Caminos y Gustavo Chazarreta. Gracias por el espacio. Bueno, y yo también quiero saludar a toda la audiencia, a los amigos que nos acompañaron, así que los esperamos el jueves que viene de 22 a 24 horas acá en Folclore Vivo, Radio Nauta FM 106.3. Muchas gracias, buenas noches. Creo en ser más de una vez, volver hecho semilla. Creo en el amor también, por el lugar que habita. Creo en algún Dios mi fe, y no en el que castiga. Qué difícil es creer en los hombres de esta vida. Sueña, vuela, no te ocupes en volver. Vida, tiempo, es tu motivo también. Miro y ya no quiero ver un paisaje de mentiras. Lucho y lucho sin poder plasmar tanta hipocresía. La memoria se me va como un pájaro que vuelve. Hoy vos y tu libertad a mis ojos humedecen. Llantos, risas, ecos de un ayer dolor. Ya no hay nadie que se ocupe del amor. ¿Dónde está lo que fue ayer, tanta sana rebeldía? Solamente nos quedó un retazo de poesía. Tanta historia que es igual a lo que vivió tu hermano. Tanta sangre que entregó el latinoamericano. Canta mientras renace algún nuevo sol, donde el mundo puede ser algo mejor. Canta mientras renace algún nuevo sol, donde el mundo puede ser algo mejor. La la la la la la la la la la la la. El ritmo de la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3.